Sean bienvenidos, estamos a viernes. Qué bonito día, viernes 2 de septiembre. Les vamos a acompañar, si así lo desean, hasta las 2 de la tarde, como ya conocen. Hoy desde las 12 a la 1, reeditado de 3 a 4. Y lo que no escucharemos será la reedición de 7 a 8, ya que hay un programa especial por parte de nuestra emisora asociada, a los que estamos asociadas, al grupo Es Radio, primer nivel informativo, con Federico Jiménez Los Santos, con Dieter Brandao, con Luis Herrero, y los deportes con Juanma Rodríguez. Será mañana sábado cuando volvamos a escuchar Sin Complejos con Luis del Pino. En el programa de hoy vamos a poder abordar la información que nos deja este día, este viernes 2 de septiembre, en el que ya tenemos el gerente, el nuevo gerente del consorcio EDER. Se llama Abel Casado, conocedor por medio de haber llevado a cabo varios proyectos, haber trabajado en la empresa EIN, y tendremos más noticias que tienen que ver con la subvención que se va a otorgar para la reconstrucción de la puerta de la Catedral de Tudela. Reconstrucción, decimos reconstrucción a la mejora de todo lo que tiene que ver esta obra. Hay que decir que al ser una obra privada, un edificio privado, al no ser público, va a necesitar del apoyo del Parlamento de Navarra para que se otorgue esa subvención. Lo vamos a hablar también durante el informativo. Antes, en este día, también contaremos con un sumario en el que les contamos lo que vamos a escuchar. Nos volveremos a encontrar con el Rincón del Keiles, con Jesús Mari Arellano. También entrevistaremos a Marcos Izal, organizador del Festival Barba Roja de Cintruénigo. Tendremos también en la segunda hora la entrevista de la Feria Taurina con Agustín Albo, y contaremos con la tertulia Objetivo La Ribera. En este 2 de septiembre, en el que nos encontramos, hay que felicitar a Bea Aranda de Tudela, y también mañana es el cumpleaños de Ángel María Garnica. García Garnica, conocido en el argot de los disjockey como Mr. Twist, que estuvo con nosotros varias temporadas. Te felicitamos por adelantado. Vamos a conocer la previsión del tiempo, lo que nos depara tanto para hoy como las próximas horas. Lo conocemos aquí en Radio Tudela Radio. Y para ello saludamos a Pablo Sánchez. Saludos, Pablo. Saludos. Hoy esperamos un cielo poco nuboso despejado en la mayor parte del sur de Navarra, con temperaturas en ligero ascenso. Alcanzaremos 32 en Tudela, con un viento que seguirá soplando flojo de dirección variable. Para mañana esperamos un cielo de nuevo poco nuboso despejado, con temperaturas mínimas que durante la próxima madrugada bajarán hasta los 18-20 grados en puntos de la ribera, con máximas mañana que llegarán hasta los 35 grados en Tudela, y un viento que seguirá soplando flojo de componente variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos ya el tiempo para las próximas horas. Parece que el buen tiempo va a acompañar este fin de semana, con las fiestas que ya comenzaron en Fontellas, que van a comenzar también en Ablitas, como escuchábamos también van a comenzar en Milagro. En fin, lo cierto es que la Ribera sigue de fiestas y septiembre es un mes de blanco y de rojo. Y si usted tiene que viajar, pues señor, señora, ¿de qué le sirve su coche sin llave? Autollave GT es el especialista en el duplicado de llaves y es el patrocinador de la información de Policía Municipal de Tudela. José Ángel Santamaría Suso. Saludos desde Policía Local de Tudela. En cuanto a las intervenciones más destacadas de esta Policía Local, en la jornada de ayer jueves 1 de septiembre, la primera se produjo a las 12 menos cuarto, nos requirió un vecino de la calle Fuentes Archivero quejándose de las molestias que le ocasionaban los orines del perro del vecino que vive inmediatamente encima, que caían a su terraza. Acudió una patrulla observando efectivamente había orín en el suelo y por la pared que caía hasta su terraza. Se intentó hablar con el vecino causante de las molestias sin conseguirlo y no obstante se tramita la oportuna denuncia administrativa por infracción a las ordenanzas municipales sanitarias a través de Sanidad. Y ya para finalizar, sobre la una de la madrugada, recibimos una llamada de SOS alertándonos que habían recibido la llamada de una vecina diciendo que había les había alertado que la vecina que vivía en el mismo inmueble de la requirente, había una señora de edad avanzada, estaba entrando y saliendo de su casa sin parar. La vio que estaba desorientada y tenía una conversación incoherente. Acudió una patrulla al lugar, hablando con la señora, les manifestó que tenía hijos que vivían en Tudela. Se hicieron las oportunas averiguaciones, poniendo en conocimiento de uno de los hijos la situación y trasladándose al domicilio para hacerse cargo de la señora. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto al tráfico, no tenemos ninguna incidencia digna que resaltar. Y eso es todo de Policía Local. Saludos. Gracias, José Ángel Santamaría, por la información. Como ya hemos dicho, Autollave GT es el especialista en el duplicado de llaves y es el patrocinador de esta información. ¿Ha perdido la llave de su coche? ¿Se la han robado? Autollave GT tiene la solución. Le hacemos una llave en el menor tiempo posible. No importa cuál sea la marca y el modelo de su vehículo. Disponemos de la última tecnología del mercado, porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. Y ahora también servicio de reparación de llaves con mando a distancia. Ven al Centro Comercial Simply, 948-828264, o visítanos en www.autollavegt.es. Autollave GT, el especialista en duplicado de llaves. Van pasando los minutos, nos vamos acercando al tiempo de información en Radio Tudela. Sábado 24 y domingo 25 de septiembre. ¿Estás preparado? Dos días de Roman Reis Cascantum. Versiones potencia y resistencia. Inscripciones online. Toda la información en www.romanreiscascantum.es. No hay mayor placer que hacer lo que otros te dijeron que no serías capaz de hacer. Sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Roman Reis Cascantum. Del 3 al 10 de septiembre, fiestas en honor de la Santísima Virgen del Rosario. Fiestas en Ablitas. Fantásticas tardes de vacas con concurso de recortadores. Grandes orquestas. Domingo 4, La Nube. Lunes 5, Nicaragua. Martes 6, Ingenio. Miércoles 7, Gran Reserva. Jueves 8, Día de la Virgen con Orquesta Pasarela. Viernes 9, Hierbabuena. Sábado 10, Orquesta Impacto. Espectáculos infantiles por las mañanas. La fiesta se vive en Ablitas. Del 3 al 10 de septiembre, fiestas en Ablitas. Estás invitado. ¿Qué le hizo pensar que un restaurante de calidad tenía que ser caro? En Asador de Miguel encontrará calidad y encontrará precio. Menú del día y fin de semana. Menús para grupos, servicio de carta. Si pensáis que comer bien tiene que ser caro, en Asador de Miguel le haremos cambiar de idea. Reserva en el 948-824-365 y en nuestra web asadordemiguel.es. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena. Asador de Miguel. Estás escuchando Radio Tudela. Es radio con Paul Carcavilla. Es noticia. Tiempo de información en Radio Tudela en este viernes 2 de septiembre, en el que comenzamos por sucesos tribunales. Hay que recordar que hoy van a declarar por videoconferencia desde los centros penitenciarios en los que se encuentran los 5 jóvenes de la agresión sexual en los Sanfermines. Los hechos ocurridos en Pamplona en la madrugada del 7 de julio, según el relato de la denuncia presentada y el auto del juez por el que mantuvo en prisión a los acusados, lo leemos en navarra.com, son los siguientes. La chica llegó a Pamplona con un amigo por la tarde. Dejaron el coche a las afueras de Pamplona, donde no se paga zona azul. El chico se marchó a mitad del concierto de la orquesta, que estaba cansado del viaje. La chica se quedó con unos amigos de la universidad. Pero después del concierto, con el tumulto, la chica perdió a sus amigos de la universidad y se sentó en un banco donde había más gente. Entre los que estaban sentados en ese banco se encontraban los 5 agresores. Uno de ellos comenzó a hablar con ella, bailaron en un bar y la chica dijo que quería ir a casa. Los chicos la acompañaron. En el trayecto, la chica reconoce que se besó con alguno de ellos durante el trayecto. Al llegar a la altura de Paulino Caballero número 5, una mujer entró en su piso y estos aprovecharon para entrar en el portal y en ese momento, cuando la rodearon, la tiraron al suelo, le quitaron el sujetador y le soltaron el pantalón. Uno le agarró de la cadera y otro la cogió del cuello. En la violación participaron todos ellos mientras lo grabaron en vídeo y se jaleaban unos y animaban entre ellos. Después de la agresión, los jóvenes se marcharon y la chica se sentó a llorar en un banco. Una pareja la encontró y llamó a la policía. Comenzó la operativa de búsqueda de los 5 agresores que se encontraron en la Plaza de las Vaquillas. Como decimos, hoy declaran por videoconferencia desde los centros penitenciarios en los que se encuentran los 5 jóvenes. Más sucesos. Sofocado un fuego desatado en el monte detrás de las piscinas de Villava. La policía foral ha informado de que está investigando una posible negligencia o imprudencia en el origen del incendio. Desalojaron las piscinas de Villava para que recargara un helicóptero que participaba en la extinción del incendio. Más sucesos. Roban por alunizaje y con una furgoneta en un bar de Tajonar. El ladrón empotró el vehículo contra la cristalera y huyó con la máquina de tabaco. La semana pasada ocurrió un suceso similar en un bar de Barañáin. Más heridos. Más sucesos. Herido un motorista en la AP-15 a la altura de Peralta. También detenido un vecino de Lesaca con 6 huevas de hachís escondidas. Y como muerte señalada, Antonio Fernández, el gran artífice de la cerveza Coronita, el empresario y filántropo, fue uno de los grandes donantes del Museo de la Universidad de Navarra. La cerveza mexicana fue fundada por el navarro Braulio Iruarte y una familia baztanesa que sigue presente en el grupo. Nos acercamos al apartado de política. Este viernes es la segunda cita de la investidura. Escuchamos a Íñigo Aye de UPN en el Congreso y la respuesta de Mariano Rajoy. La labor que hemos hecho es una vergüenza. Y es una vergüenza además desde el pasado 21 de diciembre. ¿Cómo no vamos a entender en la calle que nos tilden de cínicos o de ejercicio de cinismo si en las 2 anteriores campañas electorales hemos reiterado hoy una otra vez que esta vez sí? Le animo, señor Sánchez, a que tome el modelo de éxito que ha sido la Comunidad Foral de Navarra basada en el pacto, no solamente en los últimos siglos, sino también en los últimos 25 años del pacto de unión del pueblo navarro con el Partido Socialista de Navarra y que reeditemos esos pactos aquí en el Congreso. Señor Allí, quiero iniciar mi intervención afirmando una vez más mi compromiso con una Navarra foral y española. Habla también Carlos Salvador de UPN, Eduardo Santos de Podemos y Jesús Mari Fernández del Partido Socialista, que estará en Objetivo La Ribera. Llevan el no por el no desde el 21 de diciembre. Yo creo que eso es lo que tiene de alguna manera que cambiar. Y yo diría que la única posibilidad que queda por explorar en la anterior legislatura y en esta es la posibilidad de un gobierno progresista negociado entre PSOE y Podemos. Creo que hay que eliminar líneas rojas por parte de todos y abrir ese ciclo de diálogo político y de entendimiento. En Pamplona, UPN exige el expediente de los caídos porque no se fía de Asirón. Familiares de Sanjurjo dicen que no se les notificó la medida. Escuchamos a Enrique Maya. Familiares de las personas que están ahí enterradas estaban de acuerdo. Aseguró que el arzobispado, si estaban de acuerdo las familias, estaba de acuerdo. Sinceramente no me fío, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pero además ha dejado una frase enigmática, ¿no? En tanto no se derribe la cripta, la utiliza el arzobispado. En tanto no se derribe. Asirón contestó a la familia Sanjurjo: somos propietarios del edificio y estamos en nuestro derecho. Lo escuchamos. Nosotros hemos decidido desde el primer momento contar con el arzobispado y contar con las familias, porque queríamos hacerlo precisamente de esa manera, como decía ayer, con un carácter serio, profesional y respetuoso. Por otra parte, también es verdad que el ayuntamiento no puede hacer dejación de sus derechos. En este caso, somos como ayuntamiento propietarios del edificio y legalmente corresponde al ayuntamiento tomar las decisiones oportunas. El rifirrafa en Pamplona, el rifirrafe en Pamplona también continúa y Enrique Maya ponía el énfasis en los libros de texto que Navarra no aparezca en Euskadi. Vamos a permitir desde UPN es que aquellos temas que forman parte de nuestra esencia como partido, que es la defensa de nuestra Navarra foral dentro de España, se pueda vulnerar. Y por eso lo traemos, somos la capital de Navarra y vamos a traerlo y vamos a defenderlo con uñas y dientes. Según Diario de Noticias, el Gobierno central reclama un dinero que le dio en 2010 para un centro médico sin realizar. Recibió 300.000 euros. En Navarra.com leemos también que en Berriozar han iniciado sus fiestas colgando por sus calles fotos del asesino de Francisco Casanova y Tomás Caballero. El alcalde de la localidad, Raúl Maiza, de Bildu, no ha exigido la retirada de los carteles con las imágenes de los etarras. Noticias del Gobierno de Navarra. Navarra registra 38.800 personas desempleadas en agosto, la menor cifra desde octubre de 2009. Respecto al mes anterior, el paro ha descendido un 1,79%. Además, el Gobierno homenajeará el 10 de septiembre al personal docente represaliado en Navarra tras el golpe militar del 36. Aprovechar lo que pase de la... Nos encontramos también con que 6 equipos han localizado los tesoros escondidos por turismo en la ruta del Románico de Navarra. Y recíbelo como si fuera fiesta de... Y continuamos con noticias. Ayer empezó el curso con la matrícula aún sin cerrar. La universidad espera superar los 1.800 estudiantes del primer año. La Universidad de Navarra recupera este año estudiantes y supera los 11.000 entre todas sus titulaciones. Escuchamos a los estudiantes en su primer día de vuelta al colegio. Pereza, muchísima, muchísima. Por saludar a los amigos, bien, pero si no... Y muy bien, muy alegre de empezar y con muchas ganas. ¿Nada de pereza hoy? No, tenía ganas también de ver a mis amigos. No, con muchas ganas, aprendo con ganas, ya se irán pasando también, pero bueno, bien, muy a gusto. Algunos retoman sus estudios, otros arrancan su etapa universitaria. Periodismo bilingüe con filosofía, porque me gusta mucho escribir y porque la filosofía en segundo de bachiller me ha encantado, así que vi el doble grado aquí, me gustó y lo empecé. Comunicación audiovisual, la verdad es que lo decidí en el último momento. Periodismo bilingüe, un poco porque me gusta escribir. Asistencia de dirección, plurifuncional, o sea, aprendes un poco de todo, es una educación, pues tiene idiomas, tiene contabilidad, tiene derecho, tiene varias disciplinas y es muy interesante. Más noticias de economía. Las ventas de coche crecen en agosto un 0,3 en Navarra frente al 14% en España. Y también Diario de Navarra recoge que el Banco de Alimentos recibe 1.000 kilos al día de comida que desechan 60 supermercados. Se tratan de alimentos que retiran de los lineales por la caducidad y golpes. Los comercios que colaboran son todos de Pamplona y ahora se pretende extender la recogida a toda Navarra. Se quiere crear una empresa social que transforme producto fresco. Y el presidente del Banco de Alimentos, el titular es: al transformar el producto perecedero que nos llega, se aprovecha mucho más la comida y se facilita el reparto a las entidades. Nos vamos a noticias de la Ribera. Como les informábamos en los titulares, el consorcio EDER nombrará a José Abel Casado Martínez nuevo gerente después de que la entidad, que agrupa 26 municipios de la Ribera y Abardenas Reales, decidiera cesar al anterior gerente, Yolanda Marco, que llevaba en el cargo desde el 2001. La razón que esgrimió la comisión ejecutiva fue: no ha acometido su tarea de impulsar el desarrollo territorial de la comarca. Casado, economista de formación y que fue fundador y socio de la empresa de estudios e informes de Navarra, EIN, ha sido elegido tras un proceso de selección llevado a cabo por la empresa Human, junto a personas de todos los sectores presentes en el consorcio. Al proceso se presentaron un total de 146 personas y tras las diferentes fases, la comisión ejecutiva ha decidido por unanimidad que Casado ha sido el candidato más adecuado a las necesidades y retos de EDER en el contexto actual. Dilatada trayectoria. En la misma nota se destaca el perfil del nuevo gerente con una dilatada trayectoria laboral en el ámbito de la consultoría, planificación estratégica y desarrollo territorial. Destaca igualmente por haber diseñado y dinamizado procesos de participación ciudadana y por su capacidad para identificar oportunidades de desarrollo en colaboraciones con entidades como Gobierno de Navarra. Otra noticia también que tiene que ver con el gobierno foral: va a financiar con 47.000 euros un programa de inserción sociolaboral para la población gitana en La Ribera. Gemma Manu, directora general, ha firmado el convenio. El gobierno de Navarra financiará con 47.000 euros la Fundación Secretariado Gitano para que extienda a Tudela y sus alrededores el programa de inserción sociolaboral para la población gitana que ya realiza en la comarca de Pamplona. Hablamos también de la noticia sobre la puerta del juicio, la restauración. Como hablábamos en el titular, el gobierno de Navarra deja en el aire, titula Diario de Navarra, la restauración de la puerta del juicio de la Catedral de Tudela. En Diario de Noticia explican que ya que el gasto en la puerta del juicio debe ser aprobado por el Parlamento, al ser de propiedad privada, su restauración debe justificarse ante el legislativo. El estudio de la piedra durará 2 meses. Llama la atención Diario de Navarra que solo 2 días antes de aprobarse esta moción, el gobierno foral presentó un convenio para financiar la restauración del claustro de la Catedral de Pamplona. El Ejecutivo se compromete a aportar en 4 años el 33%, más de 1,2 millones de euros, completado el coste por Fundación Caja Navarra y la obra social La Caixa y el Arzobispado. Además, y a diferencia que en el caso de Tudela, que cuando gobernaba UPN se comprometió a aportar el 33% del coste de la actuación en la puerta del juicio. Más noticias políticas de La Ribera: Izquierda, Esquerra y Podemos Tudela cargan contra UPN por el hospital. Coinciden en que la mayoría de los problemas del centro son frutos de la anterior gestión de UPN. Y nos vamos a las festividades en La Ribera. Fontellas celebra el día grande de sus fiestas con numerosos vecinos que participaron en la procesión de la patrona, la Virgen del Rosario, por las calles de la localidad. La cita sirvió también para la presentación del nuevo párroco, Javier Martínez Jiménez, actos para las mujeres hoy. La misa que comenzó a las 12 del mediodía, y es que hoy se celebra el Día de la Mujer. Y más fiestas que comenzarán mañana. El sábado comenzarán las fiestas en Ablitas. Antonio Melero nos explicaba el porqué del cambio de las fechas. Sí, hay un poco de polémica sobre este tema, ¿no? Nosotros, si recordarás, Paul, ya tuvimos hace dos o tres años, un referéndum a ver si las fiestas de Ablitas las pasábamos de septiembre a agosto. Entonces el pueblo dijo que no, que las preferían tenerlas en septiembre. Lo único que se ha hecho de parte de este ayuntamiento es coger 2 fines de semana, sencillamente por una razón. Nosotros concedimos de que la fiesta tiene que disfrutarla la mayor gente posible, y por desgracia hay mucha gente en Galitas que está trabajando fuera. Entonces, más que nada, lo enfocamos a toda esa gente que no está en el pueblo, a que si teniendo 2 fines de semana, siempre puede estar más en fiestas de su pueblo. Hemos tenido muchas discrepancias, la gente, había gente que estaba a favor, otra gente en contra, pero yo creo que estos 2 años, hace 2 años que le hicimos instalado, se vio que tenía mucha aceptación, la gente se puso contenta, y este año ya hemos querido ya como dejarlo ya, mientras estemos nosotros en el ayuntamiento, por ejemplo, por dejarlas ya el primer fin de semana de gente que... Mañana estaremos en directo a partir de las 12 menos cuarto. Desde Ablitas, las fiestas comienzan. Y en Cascante también, con mucha ilusión de recibir el gran concierto Niños, Mutantes y Dorian en el Festival Estaciones Sonora. Los dos grupos actuarán el sábado a partir de las 9:30 en el patio del antiguo colegio de Cascante. Su cantante estuvo en la programación local, y Anselmo Pinilla, una de las personas que dirigen el proyecto Estaciones Sonoras, un proyecto que acaba de recibir 15.000 euros de subvención del Gobierno de Navarra. Le preguntábamos a su cantante la ilusión que tenía por venir a Cascante. No, tenemos muchas ganas de ir, y la verdad es que, aunque llevemos 20 años de carrera, creo recordar que solamente una vez hemos tocado en, en Navarra, una vez tocamos en Pamplona, en la universidad, y nada, no hemos repetido en vuestra iba a decir región eso. Y como nos explicaba también Anselmo Pinilla, ¿cómo se mantiene vivo Estaciones Sonoras? Que ¿cómo se mantenía vivo este proyecto? Bueno, este proyecto pues se mantiene vivo. Un 15% del proyecto es parte y apoyo del Ayuntamiento local de Cascante, del cual estamos muy agradecidos, y el resto pues es la venta y la recaudación de entradas y diferentes actos. Es de los pocos proyectos, yo creo, de España que la organización pagamos entrada para entrar. Bonito gesto, ¿eh? Que los organizadores también pagan, pasan por taquilla por estar ahí. Cintruénigo celebra su novena de su patrona. Los cirboneros llenan cada tarde la iglesia parroquial en este acto religioso en honor a la Virgen de la Paz. En nada, nos vamos a desplazar. Ana Laura Álvarez va a entrevistar a los organizadores del Festival Barbarroja. Y también hay que recordar que en Cintruénigo el Festival de Jotas de la Escuela de la localidad, junto a la Escuela de Jotas de Irabia, han organizado una ronda jotera para hoy a las 6:30 con salida desde los paseos. Más tarde a las 10 en la Plaza de los Fueros acogerá un festival de jotas. Y hablamos también de Tudela, que se va a dar cita al encuentro poético El Club de la Rima, que ha organizado la segunda edición del encuentro poético a las 8 de la tarde en la calle Herrerías. También los jóvenes van a poder participar en un taller Mejora tu autoestima el 9 de septiembre de 5 a 8:30, y también hoy por la tarde. Ayer salía por televisión española, el espectáculo de las efímeras de Tudela, que salió de la mano de los fotógrafos tudelanos Eduardo Blanco Mendizábal y José Antonio Martínez. Colgábamos el vídeo en el Facebook también, que lo hacían referencia también los compañeros de La Voz de la Ribera. Desde Castejón nos informaba Diario de Noticias que han anulado la autorización a Iberdrola para ampliar la térmica de Castejón. El gobierno central deja sin efecto el permiso de 2013 al no pagar el aval de 4 millones requerido. Y desde tierras aragonesas, ayer finalizaron las fiestas del Tipotegato. Pero ya nos informan que este próximo domingo 4 de septiembre van a celebrar la Jornada Europea de la Cultura Judía con una visita guiada al barrio de la Judería. Las farmacias de guardia en la zona de Buñol y Cascante están en Ablitas, en la zona de Corella y Cintruénigo está en Corella, en la zona de Valtierra, Cadeita y Castejón está en Milagro, en la calle Ramón y Cajal, y hoy en Tudela está en el Paseo de las Capuchinas. Antes de la entrevista al colectivo Barbarroja, dos consejos promocionales y estamos ya de vuelta con los deportes también. Recuerda, son fiestas en Fontellas. Si vas a ir este sábado, hay servicio Voy y Vengo. Llegan las fiestas patronales, llega el Voy y Vengo. Sábado, Voy y Vengo a Fontellas. Paradas en Pustiñana, Buñuel, Ribaforada, Cortes y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad. Utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de base de la zona de Buñuel. Fiestas de Cintruénigo en honor a la Virgen de la Paz del 7 al 13 de septiembre. Ven y disfruta con nosotros. Entierros, comparsas, verbenas y charangas. Corridas de toros, espectáculos taurinos, actuaciones musicales y fuegos artificiales. Te esperamos del 7 al 13 de septiembre. Cintruénigo en fiesta. Rebajas. Rebajas, rebajas, rebajas. ¡Rebajas! ¡Rebajas! Podemos decírtelo de muchas maneras, pero solo hay una forma de aprovecharse de ellas. Ven a las tiendas Global Deco y llévate muebles y decoración a precios increíbles. ¡Ah, que suenan bien las rebajas de Muebles Albero! Y con la mejor financiación para que disfrutes tus muebles y pagues a tu ritmo. Muebles Albero, Cintruénigo. Los partidos de Copa del Rey que llegarán la próxima semana al Cirbonero el miércoles 7 a las 8:30 en Ferrol. Como ya compartíamos también, el Calahorra se enfrentará a la Leonesa y el Tudelano jugará en casa frente al Santuqueño. Los precios de las entradas todavía a la espera. Por otro lado también, Alex Sánchez, del equipo senior de Osasuna, pasa al Promesas, jugará con el Promesas esta temporada y también el juez desestima el recurso a Pachi Izco. La polémica en el deporte de Rivero está en las piraguas. Más de 100 piragüistas estarán en el Memorial Merche Marín. La regata tendrá lugar el día 10 de septiembre. Comenzará a las 11 en el embarcadero que lleva su nombre. Muy crítico con la actuación de un funcionario del ayuntamiento. Se mostraba desde el Club Mármol. Lo escuchamos en la rueda de prensa. Criticaba también a que no se limpiaban las algas y comentaba que se habían limpiado hoy y porque habían dicho que iban a hacer la rueda de prensa. Lo escuchamos. Sí, hasta fecha de ayer a las 4 de la tarde y hoy por la mañana. El agua que hay en las gradas no es de que haya llovido ni haya habido ninguna tormenta, es que la han limpiado hoy. Después de comunicar en el Centro de Gestión de Deportes que hoy vamos a hacer una rueda de prensa en el embarcadero. Es muy triste, pero o sea, sí. O sea, lo que se ve no se esconde, es lo que hay. Así como tenemos el río, que es un embarcadero municipal, que está prácticamente plagado de algas. Aquí los críos, como podéis ver, es prácticamente imposible que puedan aprender a andar en piragua. También criticaba a la nueva corporación. La corporación, porque durante años hemos ido de la mano protestando hacia la antigua corporación todas esas cosas, cuántos papeles había que hacer, cuántas complicaciones había en el deporte, cuántos no se decían, por qué las instalaciones estaban paradas, no se abrían, todo eso hemos ido de la mano. Y ahora cuando se está en el gobierno, la corporación ha entrado en el ayuntamiento, todo eso parece que se nos ha olvidado. Llevamos un año. El año pasado el descenso del Ebro, del cual nosotros fuimos parte de la organizativa, bajamos 82 piraguas. 82. La organización fue entera del Club Piragüismo Team Mármol y la Concejalía de Juventud. Este año no nos han dejado organizar el descenso del Ebro a nosotros. Meramente fuimos de guías, porque lo iba a organizar el Centro de Gestión de Deportes. 15 embarcaciones bajaron. Eso lo sabéis y lo visteis. 15 embarcaciones. Y nosotros no estábamos dentro de la organización. Única y exclusivamente estuvimos haciendo de guías en el Ebro. Las palabras del equipo Team Mármol, que como hablamos, por un lado la noticia es que se llevará a cabo la regata de Memorial Merche Marín y por otro lado duras críticas hacia la nueva corporación del ayuntamiento y también hacia el funcionario encargado del área de deportes. Dos consejos promocionales, ya saben que se acerca a Tudela un gran concierto que tiene que ver con Estrella Morente. Cuéntame. Estrella Morente en Tudela, la esencia del flamenco y una de las mejores cantaoras del panorama musical. En concierto, sábado 17 de septiembre a las 20:30 horas, Estrella Morente en el Teatro Gastambide de Tudela. Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Abierto plazo extraordinario 1 y 2 de septiembre para Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Enfocado a ciclos de grado superior. Últimas plazas. Aprovecha la oportunidad. Más información en el teléfono 848-430140 o en su web etitudela.com. Encontramos hoy con Marcos Izalmedia Villa, organizador del Festival Barbarroja Pop Festival 2016 de Cintruénigo, que este próximo día 3 de septiembre tendrá lugar en la localidad, en el campo de fútbol de San Juan, y lo tenemos en nuestros micrófonos para que nos cuenten cómo surgió esta idea de este Barbarroja Pop Festival 2016. Y Marcos, queríamos preguntarte cómo se les ocurre este festival y en qué consiste. Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa que llevábamos ya tiempo pensándola con unos amiguetes en el pueblo, que había que hacer algo en Cintruénigo porque la gente joven estaba un poco como abandonada y nos apeteció y el tipo de música este nos gustaba bastante. Y bueno, pues ya nos lanzamos a la aventura, sobre todo un amigo nuestro que era el que más insistía, venga, vamos a hacer, que era el que empujaba para poder realizarlo. Y bueno, ya estamos de lleno en el festival, ya no quedan más que 3 días para que llegue el momento. La verdad es que es un festival muy apetecible, porque tenemos La Habitación Roja, Carlos Sandnes, De Repente Jones, Amor de Tokio, De Flamingos, DJ Session, Quiero Ser Moderno y El Otro DJ. Menudo cartel. Sí, la verdad que para ser el primer año hemos arriesgado, yo creo que demasiado. Pero bueno, cuando se hacen las cosas con tanta ilusión y con tanto cariño, lo hemos querido hacer súper bien y que la gente que lo disfrute y que nos acompañen, sobre todo que colaboren y que vengan y que lo disfruten, porque si es así, pues se podrá hacer más veces, se podrá volver a realizar y que vamos a tener un día maravilloso además, o sea que va a ser perfecto. Recordar a todos nuestros oyentes que este festival es un festival que surge de iniciativa privada. Son dos bares de la localidad, ¿no? ¿No es así? No, dos bares no, es solamente uno, es la cervecería Camelot. Ajá. Que somos los hermanos los que la regentamos, los hermanos y tal Media Villa, y somos los que organizamos el evento. Ajá, o sea, sí. Es privada, eso sí, y vamos a tener también, que se me olvidó decir antes, vamos a tener también food truck también. Para la gente. Qué bueno. Porque, sí, va a estar muy completo. O sea, con food track, con buena música, con un buen ambiente, con buen tiempo. Sí. La verdad, un festival que es su primera edición y por lo que veo, habéis puesto el listón muy alto, por lo tanto habrá más ediciones, seguramente. Hombre, es lo que queremos. No sé lo que pasará este año, no sé si la gente responderá, es lo que queremos y es lo que creemos. Creemos que Cintro Nigo tiene muchas ganas de esto, Cintro Nigo y todos los pueblos de alrededor también, que van a venir seguro, ya que muchos de los grupos pues son de Tudela, Flamingos de Tudela, unos chavales majísimos que lo hacen súper bien. Luego tenemos De Repente Jones, que ya están más consolidados, de Sitero, y luego Amor de Tokio, que son de Pamplona. Y luego ya, pues bueno, Carlos Sandnes y La Habitación Roja, que digamos que son el plato fuerte del festival. Pero son cinco grupos, luego tenemos dos DJs locales también, que son Quiero Ser Moderno y El Otro DJ. Y bueno, yo creo que es un cartel muy completo. El sitio donde se va a realizar es que es en el campo de fútbol, que es un sitio magnífico para hacer esto, porque es amplio, hay comodidades y yo creo que va a estar genial, sí. La pregunta del billón, ¿por qué Barba Roja? Bueno, la verdad es que se barajaron muchos nombres, pero tengo un amigo, ¿no?, que es el que me lleva todo el tema de comunicación y tal. Y bueno, pues lo típico, yo como tengo barba y la tengo un poco pelirroja y tal, bueno, pues nos daría mucho juego llamarlo Barba Roja. Bueno, pues entre cuatro o cinco cervezas que llevábamos y tal y cual, no lo decidimos más. Nos dio mucho juego y decía, a mí me daría mucho juego para hacer la publi, el Barba Roja, tal, y aparte nos gusta. La verdad es que es un nombre que es pegadizo y a la gente le ha gustado mucho el Barba Roja. Sí. Así que es en honor a ti. Nada, tampoco es un honor, pues como no es esa la palabra, sino simplemente pues como somos los cuatro los que estamos organizándolo y la barba, no sé qué, surgió, ya te digo, surgió en plan de cachondeo, fue algo informal entre cervezas, entre amigos. Oye, pues venga, lo podíamos llamar así, lo podíamos llamar de esta otra forma, y ya dijo, joder, Barba Roja, sería la leche, ostras, Barba Roja Festival, Barba Roja Pop, y al final fue como que decidimos Barba Roja Pop Festival, que es como se va a llamar, sí. Pues un nombre muy comercial, la verdad es que sí. Siempre decimos que las mejores ideas surgen en una mesa y con una cerveza mejor. Así sí, que, desde luego. Con buena compañía, con buenos amigos y una buena cerveza, las mejores ideas para este festival, gracias. Que pretende ser también, me imagino, un referente dentro de la Ribera para todos los festivales de verano, que ya, bueno, en septiembre ya se van mermando un poquito, pero es una muy buena opción para que los amantes de esta buena música pues puedan tener este festival, ¿no? Sí, yo creo que es una opción muy buena, porque lo que he dicho antes es un cartel muy completo, con cinco grupos que son todos ellos muy majos, y luego tenemos unos precios muy asequibles, quiero decir, no es caro, que aunque esta música no te guste, no tienes excusa para no ir, ¿no? Porque, jolín, es un concierto que va a estar muy chulo en general, en completo. Luego lo de los food track es algo que creo va a rellenar mucho, porque tenemos tres food track, unos chicos que vienen de Chile, que hacen unas empanadas chilenas que son brutales. ¡Uy, qué rico! Luego tenemos, luego tenemos unas chicos que hacen crepes que son franceses también, son de Elizondo, pero son franceses, y luego una chica que hace sidra y con chuletón y con una brocheta de langostino. O sea, que vamos a tener buena comida, buena bebida, buen ambiente y buena música. O sea, completo, más no se puede pedir. Pues, ¿cuándo comienza el primer concierto? ¿Cuándo es la hora? Bueno, pues la apertura de puertas es a las 6:30 de la tarde y el primer concierto serían los Flamingos y empezaríamos con ellos a las 7 de la tarde. Y ya de ahí sin parar hasta las 3 de la mañana. 3 de la mañana, desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Sí. El que quiera acercarse a Cintruénigo a pasar pues una noche estupenda, pues ¿qué les podemos decir? ¿Cómo les podemos animar, Marcos? Bueno, pues lo que digo, que tenemos un cartel que es estupendo, que son 9 horas de música en directo con unos grupos todos ellos muy buenos, a cual mejores, de distintos tipos musicales, y que tenemos un entorno maravilloso, que Cintruénigo es un pueblo que apetece mucho venir, y sobre todo que se acerquen, que lo disfruten, y que lo vamos a vivir a tope, vamos. Pues allí estaremos, sin duda, disfrutando de esa food truck, viendo y disfrutando de la buena música y de una buena noche en Cintruénigo. Muchísimas gracias, Marcos, por habernos atendido, y que este festival tenga, que de esta edición vengan muchísimas más. Vale, pues muchas gracias a vosotros por llamarme y por poder darme esta oportunidad de dar a conocer este festival. Un saludo, Marcos, gracias. Gracias. Voy a hacerte recordar. Lo cierto es que coinciden dos grandes festivales de música este fin de semana en La Ribera. Por un lado, Barbarroja en Cintruénigo con La Habitación Roja como cabeza de cartel, y por otro lado, Estaciones Sonoras en Cascante. De fondo, Voy a hacerte recordar, La Habitación Roja. Jesús Mari Arellano también ya nos está escuchando. Jesús Mari, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, y bueno, aquí estamos efectivamente dispuestos a contaros toda la actualidad. Muy bien, muy bien. Pues lo vamos a escuchar aquí. Un poco de música y estamos ya, porque el Tudelano tiene en 5 días 2 partidos importantísimos. Que no eres de verdad, que no eres nadie ya, que ya nunca nadie serás. Voy a hacerte recordar lo que ya no será, lo que ya no tendrás, lo que ya no podrás tener. Dormir bajo el cielo estrellado y sincero regalarte el mundo entero, ser el único, el primero, el centro del universo, el corazón y el cerebro, ser la magia, ser el mundo entero. Fontellas está en fiestas del miércoles 31 al domingo 4 de septiembre. Parques infantiles, comidas populares, mañanas y tardes de vacas. Espectáculos en la carpa, jueves 1, noche de humor con Mariano Mariano y Javier Segarra. Viernes 2, orquesta Evasión. Sábado 3, orquesta Isaura. Fontellas en fiestas, del miércoles 31 al domingo 4 de septiembre, en honor a la Virgen del Rosario. ¿Qué le hizo pensar que un restaurante de calidad tenía que ser caro? En Asador de Miguel encontrará calidad y encontrará precio. Menú del día y fin de semana. Menús para grupos, servicio de carta. Si pensáis que comer bien tiene que ser caro, en Asador de Miguel le haremos cambiar de idea. Reserva en el 948-824-365 y en nuestra web asadordemiguel.es. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena. Asador de Miguel. Jesús Mari Arellano en Radio Tudela es radio. Esa boca linda, tu boca linda. Dos partidos en los que el Club Deportivo Tudelano tiene que comenzar a quitar las dudas del medio, Jesús Mari Arellano. Pues efectivamente, después del partido frente al Somozas, pues todos nos quedamos un poco desilusionados por ese resultado final y por el hecho, como ya comentábamos, de que los dos últimos resultados, en los dos primeros partidos, hemos cedido puntos en los 5 últimos minutos. Así que bueno, la primera pregunta que le hacíamos el otro día a Sergio Martín era si sería conveniente quitar los 10 últimos minutos de cada partido, porque bueno, como sigamos así, pues las cosas no van bien, pero bueno, hay que olvidar. Eso es agua pasada y no mueve molino, y por tanto, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa y nos preocupa es precisamente los dos próximos encuentros que vamos a tener en estos próximos días. De mañana, bueno, el domingo, hay que decir primero que el lunes juega mañana, lo hace a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, 5 y media, en el Luis Asalta frente a Oberena. Partido importante después de los últimos resultados del equipo Lourdes, que está haciendo un buen papel, y ganó el primer partido, perdió el segundo, pero fue frente a la Peña Sport. Y luego, pues bueno, hay que decir que tenemos el Tudelano el domingo a las, bueno, ya lo sabemos que será a las 6 de la tarde, ese partido frente al a las 7 de la tarde. Juegan Coluso, un partido que no sabemos si será pues televisado por la televisión gallega. Tenemos que intentar enterarnos para ver si podemos poder seguirlo al menos por televisión. Y bueno, pues habrá que intentar sacar un resultado positivo. Un resultado positivo además que nos daría muy buenas vibraciones de cara al encuentro del próximo miércoles. El miércoles hay que recordar que tenemos la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Después de haber quedado exentos en la primera eliminatoria, pues nos ha correspondido el Atlético Sanluqueño, un equipo que ha eliminado precisamente al Murcia, equipo en el que milita París, que por cierto hasta ahora en los partidos que ha habido pues no ha jugado, por tanto no sabemos si la experiencia de marcharse al Murcia le va a resultar positiva a este gran jugador que hizo una temporada magnífica el año pasado. Pues bueno, como decimos, el sábado mañana a las 7 de la tarde en Tierras Gallegas, Coluso Tudelano, y el miércoles a las 5 y media, hay que lógicamente adelantar un poco los horarios por aquello de que puede haber prórroga, ya que es a partido único, y vamos a ver lo que pasa, y vamos a ver si conseguimos eliminar al Sanluqueño y pasar a la siguiente eliminatoria, donde ya podríamos quizá tener un premio gordo, que es lo que se pretende con esta Copa del Rey. Vamos a ver, no hay que fallar en esta ocasión, hay que eliminar al Sanluqueño y a ver lo que nos depara luego el sorteo. Y bueno, pues así están las cosas en el capítulo deportivo. Pero también hay otras actividades. Ya ha salido a la calle la agenda cultural del mes de septiembre y tenemos mañana como acto importante el concurso de pintura al aire libre de Tudela. Unas bases realmente interesantes. Hay mucho contenido y vamos a ver, porque mañana tendremos colorido sin lugar a dudas por todas las calles de Tudela, con la presencia de todos esos concursantes del concurso de pintura al aire libre Ciudad de Tudela. Además que puedes acercarte a ellos, hacerles preguntas de qué está pintando, de cómo puede hacerlo, en fin, es una experiencia muy bonita, ¿eh? Sí, desde luego, mañana pues eso, seguro que todas las calles del casco viejo, del casco antiguo, se van a ver pobladas por estos pintores, que vamos a ver luego quién se lleva el gato al agua, quién se lleva los premios, y vamos a ver cómo se desarrolla. Pero como decimos, hay un amplio programa de actividades de teatro, cine. Bueno, lo estamos viendo aquí ahora mismo, el día 10, tenemos también Brothers Bisbam, un programa cultural. Hay muchas cosas, o sea que tendremos tiempo de ir comentándolas a lo largo de los próximos días. Porque, y ni más, como decimos, la agenda cultural ya la tenemos en nuestra mano. Muy bien. Jesús Mar Arellano, un placer escucharte. Vamos a ver paso a paso, a ver si conseguimos la primera victoria de la temporada, ¿eh? Sí, a ver si la conseguimos. Que te decía, antes de seguir con lo que me estás preguntando, que también tenemos que recordar en el Teatro Gastambide, el sábado 17 de septiembre, a las 8:30 de la tarde, la actuación de Estrella Morente, un plato fuerte, sin lugar a dudas, de esta programación cultural. Y como decías, pues a ver si conseguimos la primera victoria en Coluso, que nos daría mucha moral de cara al encuentro de Copa frente al Sanluqueño. O sea que a ver si el Tudelano recupera las buenas sensaciones y empieza a funcionar bien, como todos esperamos. Que esté acertado con los cambios, ¿no? Que parece que el cambio que hizo, que quitó al defensa y justamente metieron el gol por ese lado, pues al final también esas cosas hay que estar. En fin, que todo lo mejor para Sergio Amatren y para todo el equipo, que estamos deseosos de conseguir. Lo cierto es que en la primera participación del Tudelano en casa, una entrada tan escasa, para mí eso no es nada positivo después de haber hecho el gran temporada en Jesús Mari. Sí, pues sí, pero claro, son circunstancias. Supongo que todos los entrenadores quieren hacer las cosas con vistas a mejorar y a que salgan bien. Pero claro, era muy arriesgado quitar un defensa y ponerle a defender a un interior. Claro. En fin, bueno, pues que este fin de semana, como has dicho, sábado 7 de la tarde... Sí, en Coruso, Coruso en... Tudelano. Exactamente. Y el Lourdes que juega en casa, como decías. Y el miércoles, como decíamos, en el partido de Copa. Muy bien. Jesús María Arellano en el rincón del Keiles, estupendos. ¿Dónde te encuentras en este momento? Pues efectivamente nos encontramos aquí en el rincón del Keiles para contarles toda la actualidad. Y bueno, aquí hay buen ambiente. Aquí hay... Sí, sí, sí, pero ¿y la poesía? ¿Con qué terminamos? A ver qué poesía bueno. tienes para hoy, a ver. La poesía. Bueno, que... para comer, que bueno, que bueno. Pues, no, no, para comer poesía. no, para comer no. Para comer seguro que comes muy bien. La poesía la que nos poesía. Tienes preparada para este viernes. Este viernes que termina, bueno. Que empieza septiembre. Que empieza septiembre. Ahora empezamos septiembre y esperemos que el calor nos respete en estos días para ver y poder dormir mejor. Gracias, Jesús Mar Arellano. Estella Morente en Tudela, la esencia del flamenco y una de las mejores cantaoras del panorama musical. En concierto, sábado 17 de septiembre a las 20:30 horas, Estella Morente en el Teatro Gastambide de Tudela. Conectamos con los servicios informativos a partir de la 1:05. Estamos con todos ustedes. Estás en el seno del partido, Jesús Sánchez. Es por ello que la dirigente socialista ha centrado su discurso en atacar a Mariano Rajoy. Según Robles, el candidato del PP ha demostrado que su intención es llegar a unas terceras elecciones. Asegura que Rajoy ha tratado con desprecio al partido de Albert Rivera y defiende la posición enquistada del no dentro del Partido Socialista con una pregunta. ¿Por qué hay que dejar que siga gobernando de alguna manera con el voto favorable o con el voto o con la abstención a alguien que durante su trayectoria, estos 4 años y medio, representa aquello en lo que estamos en contra? Por su parte, Rafael Hernando ha abierto el melón también de acudir a votar el día de Navidad. Lo ha hecho en Catalunya Radio, donde apunta a que tratarán de sortear esta situación. No vamos a votar sencillamente porque creo que esta situación se va a desbloquear. ¿Y si no? Y si no, pues tomaremos medidas porque evidentemente no nos parece que sea una fecha razonable. Pero yo creo que la perspectiva con la que tenemos que trabajar es con la de que España necesita unos presupuestos. Tenemos unos compromisos con la Unión Europea. Una postura que ha celebrado Ciudadanos. Van a escuchar a su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta. Cada vez que barajamos esa posibilidad, pues vamos creando el marco mental de las elecciones y a mí eso no me gusta. Ahora, ya que está creado y ya que el señor Hernando pues ha hablado de él, me parece lógico y normal. Bueno, pues atención, porque el gobierno tampoco tiene previsto obstaculizar cualquier iniciativa que evite votar en esa fecha. Lo acaba de decir hace escasos segundos la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Yo creo que tenemos que seguir trabajando para evitar esas terceras elecciones. El gobierno, que como sabe, por estar en funciones, ese es uno de los problemas de no haber gobierno, entre comillas, ordinario, no puede presentar proyectos de ley, no obstaculizaremos, desde luego, ninguna cuestión de la que puedan devenirse beneficios para los españoles. Más cosas en Crónica de Tribunales. Tenemos novedades en el caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Atención, porque el Partido Popular se resiste a sentarse en el banquillo. Audiencia, Fernando Lorente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la última opción del Partido Popular para evitar el banquillo de los acusados. La formación como persona jurídica, la gerente, un abogado y el jefe de informática han visto cómo la juez de instrucción les procesaba por delitos de daños informáticos y encubrimiento. El PP ha recurrido a esa decisión. Insiste en que los discos duros de Luis Bárcenas que rayaron, destruyeron y tiraron a la basura ya estaban vacíos y que en contra de lo que ha asegurado la juez, el testimonio del ex tesorero está plagado de contradicciones. Gracias, Fernando. Por cierto, que el juez Eloy Velasco ha pedido analizar también el patrimonio de Francisco Granados en los 14 años previos a su detención en el marco del caso Púnica. Concretamente, se solicita a la agencia tributaria que analice los bienes que tanto él como David Marjaliza pusieron a nombre de terceros. Y un dato más, en este caso del exterior, Turquía libera 34.000 presos, atención, para hacer hueco a los detenidos tras el golpe de Estado, Verónica Jorro. El gobierno turco ha indicado que la liberación de los presos se enmarca en sus reformas penales tras la sonada que intentó derrocar a Recep Tayyip Erdogan. Desde que una parte del ejército intentara sin éxito acabar con el gobierno, miles de personas han sido detenidas por su relación con el golpe y con la organización que lidera el clérigo Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de ser el cerebro del golpe. Además, otras 80.000 personas han perdido sus cargos públicos. Gracias, Verónica. Nos vamos a marchar, como siempre, los desarrollos de la información de todo este viernes. Lo ofreceremos en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Gracias, compañeros de radio. En este momento pasan 4 minutos de la 1 del mediodía con una temperatura de 30 grados en Tudela, con un viento que va a menos del noroeste a 4 kilómetros a la hora. Comenzamos la programación local de Radio Tudela. Es radio. Y comenzamos con un paso doble que pone en pie muchas plazas de toros, porque hoy tenemos la sección taurina. Ya nos acompañan en los estudios centrales de Radio Tudela Agustín Albo. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Y nos acompaña también Javier Navascués. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Han pasado un verano muy intenso porque han estado en varias plazas y queremos que nos cuenten los detalles. Si te parece, vamos a dejar para el final San Sebastián, porque os habéis recorrido bastantes plazas de primera, segunda y de tercera categoría. ¿Con quién empezamos? Pues tú mismo, quieras. Empezamos, por ejemplo, hablando de la Feria de Alfaro, que es una de las últimas que ha habido, en la que tuvimos a Vera Padilla, estaba también Miguel Ángel Pereira y Roca Rey, uno de los que triunfaron. Más expectación está causando este año, porque es un torero joven, 19-20 años, y entonces pues los triunfos, pues todas sus actuaciones se cuentan por triunfos. La verdad es que ahora en Málaga tuvo la mala suerte de que fue cogido y está ahí convaleciente, pero vamos, su reaparición yo creo que es inmediata. La verdad es que había un llenazo, había un ambiente muy muy grande, yo creo que la expectación fue terrible. Porque claro, tenías un torero mediático como es en este caso Padilla, un hombre que pues con sus banderillas, con el atractivo que tiene cara al público, el del pirata, entonces la verdad es que hombre, pues los tercios de banderillas los manejó muy bien y luego pues como... En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Objetivo La Ribera, que comienza hoy además a las 7 de la tarde, comenzará a las 8 las votaciones, habrá o no habrá gobierno, y tenemos un invitado especial, porque está con nosotros ni más ni menos que Jesús Mari Fernández desde el Partido Socialista. Nos trasladamos hasta Madrid. Jesús Mari Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estos minutos que nos podía dedicar. ¿Qué va a votar el Partido Socialista? ¿Va a ser presidente Mariano Rajoy? No, bueno, primero al contrario, gracias a vosotros por entrevistarme. Sí, vamos a votar que no, como lo hicimos el pasado miércoles, pues porque, como bien explicó Pedro Sánchez, no confiamos en el Partido Popular, no confiamos en Mariano Rajoy para liderar España en estos momentos, ni creemos que éticamente es posible que un presidente de un partido que está investigado por tantos delitos de corrupción vaya a ser presidente de un gobierno que dice luchar contra la corrupción, porque no creemos que pueda revertir todos los recortes sociales que se han producido y por tanto, pues vamos a votar que no y vamos a reiterar, y creo que hoy se va a visibilizar en el Congreso de los Diputados, pues que tenemos un presidente del gobierno que no tiene la confianza en este momento de la Cámara de Diputados. Abrimos los micrófonos. Yolanda Serrano. Bueno, a mí que una de las razones por las que vayan a votar que no sea por la corrupción, el Partido Socialista precisamente, pues a mí me da mucha risa. Pero bueno, aparte de eso, tendrá que pasar muchísimos años y mucha gente por el Partido Socialista para que me vuelvan a convencer de que lo que les preocupa de verdad son los ciudadanos y es este país, porque a mí me da vergüenza que después de un año no sean capaces ni siquiera abstenerse para que haga gobierno quien ha sido votado por la mayoría de los ciudadanos y este país empiece a funcionar. O sea, a mí el Partido Socialista no me merece ningún respeto y para mí la poca credibilidad que tenía la ha perdido toda. Jesús Mari Fernández, sí. Diputado electo, bueno, por Navarro. Bueno, muy bien. La primera en la cara, como se dice, ¿no? No, yo creo que es una opinión muy respetable, por supuesto, de Yolanda, pero, en fin, en primer lugar, no puedo aceptar lo que ella dice de la corrupción del Partido Socialista. El Partido Popular está implicado ahora en muchísimos casos de corrupción. Nunca antes en España, en toda la historia de España, una organización política como un partido había sido acusada por los jueces de organización criminal y de corrupción y de financiación ilegal. Por tanto, no es así. Lo que está ocurriendo en el Partido Popular es una situación nunca conocida en España y de hecho, pues fíjese usted hasta qué punto la desconfianza de toda la Cámara hacia el Partido Popular es así que el propio acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos obliga al Partido Popular a aceptar una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en la Cámara de Diputados. Las palabras de Jesús Mari Fernández, diputado electo por Navarra. Ángel Guillén, pregunta para el diputado electo por Navarra. Bueno, pues que no sea elegido una persona que no fue votada por el 67% de los españoles, pues puede entrar dentro de la normalidad. Los motivos pueden ser ya variopintos, ¿no? Por supuesto que el tema de la corrupción, en mi opinión, es el principal problema que tiene España. Pues tendrá algo mucho que ver y lo que eso y tal. De todas maneras, el problema no es que alguien que no tiene la mayoría o que no la ha votado la mayoría de españoles no pueda gobernar. El tema es que ese 67% tiene que, sus representantes tienen que tener una opción o conseguir llegar a un acuerdo para así poder trabajar conjuntamente. Y eso es lo que en estos momentos no tenemos, parece que no hay alternativa. Bien, no sé si estoy en antena. Sí, estás, sí, sí. Sí, vale, perfecto. No, lo primero decirle efectivamente que España tiene un modelo parlamentario de gobierno y por tanto el gobierno se elige a través de la mayoría del Congreso de los Diputados. No es como otros países, como Francia, o donde el presidente del gobierno lo eligen directamente los ciudadanos. Por tanto, eso está en la Constitución española y para que se constituya un gobierno en España tiene que haber una mayoría suficiente en el Congreso que dé su confianza al presidente del gobierno para formar gobierno y nombrar a sus ministros. Y esto no ocurre hoy. Y mire, hoy 180 diputados y diputadas seguramente van a decir no a Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy y el Partido Popular tiene que entender, hacer valer la Constitución y saber que tiene que venir a esta Cámara con 176 diputados. En esos 180 diputados que votaron en contra de Mariano Rajoy, pues seguramente hay muchos grupos políticos que si el Partido Popular se pone a negociar con ellos, podrá lograr los 6 escaños que le faltan. No tiene, creo que no es justo que se mire exclusivamente a los 85 parlamentarios del Partido Socialista para darle el paso a Mariano Rajoy, porque nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo ni con sus políticas económicas ni sociales y que no nos fiamos de él. Ana García. Yo no estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho antes Yolanda. Me parece un poco en la línea con lo que estabas diciendo que no me parece justo que sea el Partido Socialista el responsable de que no haya gobierno, porque hay otros partidos. Hay otros partidos con los que se puede negociar sí o se puede negociar una abstención. Entonces, a mí me da un poco la sensación de que lo que se intenta es restar oposición, no sumar para hacer gobierno. Porque una vez que, si el Partido Socialista se compromete y deja gobernar a Rajoy, se lo van a restregar y se va a hundir totalmente. Y a mí me gustaría preguntarle si ¿se ve algún movimiento en Madrid o en Ferraz? ¿Si se va a cambiar la estrategia del no? ¿Si se va a forzar a Pedro Sánchez a hacer otra cosa? Porque da la sensación que no tenemos en el Partido Socialista las cosas muy claras. Últimamente Borrell, que era partidario de que se abstención a un precio alto, ahora resulta que está a favor del no. No sé. ¿Qué en estos dos meses? Bueno, yo creo que es lógico que haya esta incertidumbre sobre qué va a pasar a partir de la votación de esta tarde. Yo creo personalmente que efectivamente a partir de mañana se tiene que abrir un tiempo político nuevo. Han habido dos investiduras fallidas. Pedro Sánchez trató de hacer un gobierno de progreso, no conseguimos la suficiente confianza. Mariano Rajoy no ha podido tampoco, no va a poder seguramente esta tarde tener esa confianza. Y creo que todos los partidos políticos a partir del lunes tenemos que fijar de nuevo nuestra estrategia política. Creo que debe de haber conversaciones entre todos los partidos políticos de nuevo, pero sobre planteamientos nuevos. Creo que efectivamente si todos volvemos a poner las líneas rojas de que Ciudadanos veta Podemos y viceversa y los nacionalistas quieren... Conversación, no ha habido ninguna conversación. Espera un segundito. Por lo que estamos viendo, estamos en el día de la marmota de nuevo. Yolanda Serrano, por finalizar con el diputado electo por Navarra, algo más que nos esté quedando en este día en el que nos vamos a ver que no va a salir. No, yo vuelvo a lo dicho anteriormente. O sea, Ana, que digas que el abstenerse va a suponer la hecatombe del Partido Socialista, pues una vez más queda muy claro que el Partido Socialista antepone sus intereses a los del Estado, con lo cual no me vale. O sea, si Pedro Sánchez sigue en el no por el no, porque puede su partido perder, pues lo que le importa a Pedro Sánchez y a todos los socialistas de rebote, España, es una M. Pues lo mismo tiene que importar a los españoles. O sea, a mí me parece vergonzoso que tipejos como el Partido Socialista, como el Partido Popular, como cualquiera, que me da lo mismo ya, que están levantándose una pasta ingente en los tiempos que estamos viviendo y que estén un año sin ser capaces de formar gobierno, de verdad, es como para quemarlos a todos. Hombre, o por lo menos suspenderlos en sueldo hasta que sean capaces de crear un gobierno. Hombre, me parece vergonzoso. Y yo creo que esa opinión de la de suspenderlos en sueldo, si fuera un referéndum, ya está bien, Jesús de tomar Fernández, el pelo del PSOE para arriba, el Podemos, el de la coleta, que da asco verlo, el otro y el otro. Que ya vale. La responsabilidad de formar o no formar gobierno es del partido que ha sido más votado por los españoles y hasta ahora no lo ha conseguido. Por tanto, fijemos la responsabilidad donde existe. Pero sí que es cierto que yo creo que ese daño que se está haciendo, ahora mismo si hubiera un referéndum de decir lo que pasa, que quién lo va a sacar, ¿no? Pero de quitar el sueldo a los políticos por no haber llegado a un gobierno, saldría que sí, ¿eh? Y sale la sonrisa un poco por el momento que nos estamos encontrando, pero yo creo que estamos muy disgustados todos con toda la clase política, y eso creo que lo entendéis todos, ¿no, Jesús María? Sí, yo lo entiendo, lo respeto y creo que efectivamente pues algo habrá que hacer para resolver una situación única y excepcional como ha ocurrido ahora, de que en un año no formemos gobierno. Pero quiero también decir que el trabajo político no se termina en formar o no formar gobierno. Yo hoy estoy en mi despacho y estoy resolviendo temas como una cumbre de países sobre del Fondo Global contra el SIDA, la malaria, y estoy teniendo contactos con todos los grupos políticos y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para asegurar que España aporta fondos. Estoy vigilando la situación pagar vacunas para la malaria, esa va a ser la solución para este país, mira, de verdad. O sea, decir que hay otros trabajos políticos en los que estamos haciendo, reconociendo el hastío de la gente y de que eso se tiene que resolver. Pero en fin, no seamos tampoco y hagamos una excesiva demagogia sobre este tema. Pero somos conscientes que en estos momentos la principal causa por la que estáis todos es, la principal motivo es de saber quién va a dirigir este país. O sea, luego pueden salir paralelos, pero en estos momentos, tal y como estamos, estemos hablando de las vacunas, yo creo que tampoco es algo que nos llene de satisfacción. Pasa en la empresa privada, este está en el paro hace ya año y medio. Entre otros, empezando por Rajoy, le saco la cara a Rajoy. Vale. Ya está bien. El momento de cabreo que tenemos todos los españoles yo creo que es elevado. Entonces a lo que vamos es que no se ve una situación en la que se vaya a sacar esto por algún sitio. Yo creo que yo confío que todos los partidos políticos, todos, el Partido Socialista, pero también los demás, como he dicho al principio, mañana tenemos que hacer una reflexión. Tenemos que diluir algunas de las líneas rojas que hemos puesto entre todos. Tenemos que volver a conversar y ver si somos capaces de formar una mayoría suficiente. Todos tenemos que cambiar. Seguramente los tres noes del Partido Socialista tendremos que revisarlos, pero también el Partido Popular tendrá que darse cuenta hoy que con Mariano Rajoy y con un programa de hacer más de lo mismo que ha venido haciendo estos cuatro años, no va a conseguir suficiente mayorías y que tendrá que sentarse a negociar con quienes les pueden dar los votos que le faltan. Uh-huh. Hasta ahí, de acuerdo. Por finalizar con esta parte de Objetivo La Ribera, que agradecemos que haya querido estar con nosotros Jesús Mari Fernández. Ana, ¿algo más que decir? Bueno, después del rifirrafe este, yo quiero decir que quedamos por hecho que ser responsable con España es apoyar a Mariano Rajoy, y sin embargo yo creo que hay otras fórmulas para tener gobierno, y pues desde luego uno de los uno de los fines que tienen los partidos políticos es cada uno defender su ideología. Desde luego hay que pactar con quien haya que pactar, porque detrás de los votos están los ciudadanos y no se puede despreciar a ningún partido, pero no se puede decir que el Partido Socialista obligatoriamente le tenga que poner en bandeja a Rajoy el gobernar como si fuese la única opción. Pero luego se puede hacer una oposición responsable y estando, si es que al final van a necesitar, si se hiciera ese acuerdo. Pues entonces yo le sugiero al PP que se vaya a la oposición. Si se puede trabajar desde la oposición. Ya ha estado y no habéis sido capaces de formar gobierno tampoco. Ya ha estado en la oposición. Ya ha estado la muñequita del PSOE intentando preparar gobierno y tampoco ha podido. Bueno, en la legislatura anterior fallida, el PP no se abstuvo para que gobernara. Claro. El PSOE, pero es que no tiene por qué abstenerse. Pues el PSOE tampoco. Aquí el tema. No, primero había sido el PSOE el que había dicho no. Primero fue el PSOE el que dijo no al PP. Que se abstuviera, que pasara la oposición el PP. Y dejará, pues y dejará al a ver si nos entendemos, venga. De bueno, tal manera, yo estoy tranquila porque si me voy a África tendré malaria. Mira, eso me tranquiliza. Al revés, tendré vacuna. Tendrás vacuna. Tendré vacuna. Ángel. Es un poco sensato. Mira, el caso, hoy tenemos dos casos de fiebre hemorrágica, uno de ellos falleció ayer en España, y adquirir aquí, eso demuestra, por ejemplo, que no hay que tomarse de una manera tan simple estas cosas que usted está diciendo de que la malaria es de otros países. Yo creo que lo que es importante decir es que, aparte de que la prioridad primera de todos los políticos tiene que ser formar gobierno cuanto antes, estamos de acuerdo, hemos fracasado hasta ahora, tenemos que redoblar esfuerzos, pero que la actividad política continúa, hay muchas más cosas que se siguen haciendo. Y que los políticos tenemos que ser responsables y hacer este trabajo. Yo entiendo muy bien. Si os quitaran el sueldo verías cómo se entraba la responsabilidad. Yo responsabilidad pues veo cero. Mira, yo si no trabajo y trabajo bien no cobro. No es que no cobre, es que tengo que cerrar mi empresa. A diferencia de ti, que haya gobierno o no haya, o hagan o no hagan, a tu casa calentitos. Esa es la diferencia. Y os importa bien poco de los que estamos en la calle batiéndonos el cobre todos los días para sacar nuestras empresas adelante. Esa es la diferencia, señora, entre tú y yo, que tú cobras 4.000 euros por traer malaria, vacunas, perdón, o por ver cómo aporta España, y yo o hago negocio rentable o me tengo que ir a mi casa con una mano delante y otra detrás, y seguramente en muchos casos jugándome mi patrimonio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mira, a ver si os enteráis ya de una vez de lo que pasa en la calle y os dejáis ya de tantas flores al sol, que ya vale. Mira, Yolanda, que ya vale. Yo he empezado en política en diciembre de este año. Llevo 8 meses. Hasta ahora he estado ganándome la vida trabajando para empresas, y he sido autónomo y he tenido mi propia empresa. Por tanto, sé perfectamente de qué me hablas. Pues poco se nota. Perfectamente de qué me hablas. Bueno, quiero decir que yo no soy un político profesional que llevo aquí 20 años ganándome un sueldo por estar en un despacho. Pues ya aprenderás que soy muy consciente. Soy muy consciente de la situación que tiene España, la situación es muy compleja, creo que hay una responsabilidad del Partido Popular de habernos traído a donde nos ha traído, pero en fin, creo que, insisto, ahora a partir de esta tarde es importante que seamos capaces de dialogar, que no hagamos discursos de enfrentamiento. El de Mariano Rajoy y el de Rafael Hernando, ayer representante del Partido Popular en las Cortes, lo que trató no fue de atraer al Partido Socialista, sino todo lo contrario, de distanciarnos, y creo que así se hace un flaco favor a la gobernabilidad de España. Pues agradecidos de la presencia de Jesús Mari Fernández, que ha estado con nosotros, y bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. Gracias por haber estado en los micrófonos de Objetivo La Ribera, Jesús Mari Fernández. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. La opinión de Yolanda Serrano es una opinión que se escucha en muchas calles, en muchos bares, en muchos puntos de reunión, que estamos hartos. Entendemos, curiosamente, pues ha sido autónomo, como bien nos decía Yolanda, hasta hace bien poco, hasta hace 6 meses que no empezaba. Pero lo cierto es que las diferencias en la calle se notan, y se notan de que cada vez estamos más distanciados del papel político. ¿Alguna conclusión que sacamos de este primer encuentro, Ángel? Conclusión, pues que hasta después, pues que no son capaces de, no se es capaz de generar una alternativa, una diferencia a lo que era el bipartidismo. Entonces, como todos están tentando la ropa para cuando se acabe este cuatripartito, en el que los ciudadanos y todo el mundo está esperando que antes o después, y si es posible antes, es volvamos al bipartidismo de toda la vida, que nos ha traído donde nos ha traído, pues tenemos que, pues están, todo el mundo está tentándose la ropa, y eso es mucho más importante que el llegar a acuerdos, que el pactar, que el llegar a, que buscar soluciones, que el convivir y el poder generar ilusiones y proyectos entre la mayoría de españoles y entre la mayoría de sus representantes. Y por lo tanto, pues no sé a lo que, porque independientemente de que haya una, y claro, y cómo se está vendiendo, bueno, yo es que lo que alucino, mira, el otro día quiero comentarlo porque si no reviento. Es decir, a mí lo que me parece alucinante es que entre el PP y Ciudadanos nos tengan que decir, tengan que legislar sobre lo que es corrupción y lo que no es corrupción, lo que es robar y lo que no es robar. Disculpa. Es decir, todos sabemos lo que es robar y lo que no es robar. Todos sabemos lo que es corrupción y no es corrupción. Y el que lo sabe y el que no tiene que saberlo es el político, que es el que lo hace. Es decir, no solamente los políticos se ponen el sueldo, se ponen la jubilación, se ponen los gastos de representación, se deciden sobre unas cosas que son absurdas, que ellos mismos decidan sobre ti, ¿no? Tú figúrate que tus empleados se pusieran los sueldos, ¿no? Sino que además ahora nos van a decir que no existe separación de poderes, sino que ellos van a decir lo que es corrupto o no es corrupto, lo que es robar o que no es robar, ¿no? Y eso lo dirá un juez. Y eso lo dirá el tercer poder. Porque para eso deberíamos ser un sitio donde hay división de poderes. Y a nadie se le ocurre, en ningún país racional, en eso, de explicarle a nadie o llegar a acuerdos sobre lo que es o no es corrupción o lo que puede ser. Porque eso de la corrupción política es un invento que no va a ningún lado. Y estamos en la situación que estamos. Por lo tanto, hasta después de las elecciones veremos lo que ocurre, y habrá que darle, tendrá que gobernar uno solo, porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Señoras y señores, teníamos ganas de Objetivo La Ribera y llega. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. La noticia de esta semana también en La Ribera. Hoy nos amanecíamos con que el consorcio ha nombrado a José Abel Casado Martínez como nuevo gerente después de la que entidad que agrupa 26 municipios de La Ribera y Bardenas Rivales decide a cesar a Yolanda Marco, que llevaba en el cargo desde el año 2001. Casado, economista de formación y que fue fundador y socio de la empresa Estudios e Informes de Navarra EIN, ha sido elegido en un proceso de selección entre un total de 146 personas. ¿Alguna persona que lo conozca quiere hacer algún comentario sobre él? Bueno, a mí se me ocurre una pregunta más que un comentario. Como has dicho, es socio de EIN. EIN es la empresa que ha hecho cantidad de proyectos y ha trabajado con EDER también. La pregunta que a lo mejor se puede hacer la gente es, ¿ahora no podrá recibir proyectos, entiendo, o sí? Es difícil, siendo gerente se queda ahí la cosa como complicada. O sea, ahora mismo ya no puedes utilizar, eso sería, pues como le pasó, no sé si es el mismo caso o no, pero si por ejemplo estás de concejal no puedes, si tienes una empresa, utilizar esa empresa para suministrar productos a tu ayuntamiento. ¿Alguna opinión más respecto a Abel Casado? Le damos el tiempo de rigor, lógicamente vendrá con nosotros algún día a Consorcio de Eder. Pues a ver si viene. Yo, ¿qué voy a decir de José Abel Casado? Es decir, no os puedo decir más que es mi mejor amigo. Ole, toma ya. Así que, aparte de que sea mi mejor amigo, estoy encantado porque por fin la persona más preparada que existe en La Ribera y que fue capaz de llevar adelante una de las mayores empresas del norte de España, que desgraciadamente, bueno, no es momento de hablar de ello, y tal, de llevar adelante con un montón de economistas, biólogos, ingenieros y esas cosas y tal, con más de 150 trabajadores en su empresa, es decir, que era una de las mayores empresas, ha sido una de las mayores empresas de la Ribera, de las más importantes, y por supuesto el norte de España era la asesoría más importante que había, y que era de Tudela, y que en el eso y tal, y que fue además uno de los generadores, ha sido una de las personas que ha sido capaz, que no solamente él ha parido lo que fue el plan estratégico de la Ribera de los años 90, uno de los inspiradores de lo que ha sido el consorcio Eder, que fue el primer consorcio de Navarra que no solamente se dedicaba al turismo, sino que buscaba un desarrollo estratégico, que a partir del 96... que a partir del 96 ese consorcio quedó completamente desmantelado y desde entonces no ha hecho nada hasta el día de hoy, que veremos a ver si es capaz de, si son capaces de, pero con gerente, pues es capaz de muchas cosas, pero son los patronos los que lo mueven. Y que además ha sido capaz, como fue contratado por el Ayuntamiento de Tudela, por UPN también, es decir, de trabajar con UPN, trabajar con el PSOE, trabajar con Izquierda Unida, con Izquierda Esquerra, de trabajar con diferentes y conseguir que se aprobara en el Ayuntamiento de Tudela el nuevo programa para el desarrollo de la Tudela para los próximos 15-20 años, que fue aprobado por unanimidad. Una persona que es capaz de aglutinar lo que ahora no son capaces ni en Madrid ni son capaces en Pamplona, peleándose por todo, de llegar a acuerdos, para eso. Luego, por supuesto, no se hace casi nada, ¿no? Porque luego ahí está el punto. Ahora está la de gerente y tendremos el apoyo para hacer las cosas que se plantean. Me parece estupendo, me parece maravilloso y tenemos una oportunidad histórica. De nuevo, ojo que vemos a Ángel optimista. Esta faceta de Ángel es nueva. Y estoy muy contento, déjame terminar. Y además estoy muy contento, aparte de porque haya sido mi mejor amigo desde los 15 años, solamente aparte de la cuestión personal, estoy muy contento porque a partir de ahora podré ponerlo a parir. Qué bien. Cuando lo haga mal, lo podré poner a parir. Yolanda Serrano, ¿algo que decir? Eso, que el plan este que aprobó el Ayuntamiento de Tudela por unanimidad, y resulta que el día que vino Nuín aquí le preguntamos por él y no tenía ni idea, no lo conocía. Entonces pues también se tendrá que trabajar la comunicación, porque si de aquí se quedan las cosas en el cajón, pues poco podemos hacer. De cualquier manera, has hecho un currículum impresionante, pero nada de lo que he hecho ha salido, ¿eh? Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, pero nada, ni la estrategia del 90, ni nada. Es que hay que hacer planes que luego se puedan ejecutar. Vamos a ver ahora. Ah, bueno, pues no sé, la mancomunidad de basuras, todo el sistema turístico que hay en la Ribera. ¿Qué más? La mancomunidad que nos tiene la ciudad sucia. La mancomunidad de basuras. Tengo el tema de las ratas. Perdón. Otro día ya traeré toda la relación de cosas donde ha participado no solamente él, sino personas eso. Y por supuesto es el mejor conocedor de la realidad en el esto. Y además, por tratar, otra cosa es que ya se le apoya a nivel político, ¿no? Es decir, al final se han llevado cosas a cabo y luego hay cosas que se dejan en el café, pues porque los que deciden y los que les do, pues lo dejan sin hacer. Sobre el tema de la limpieza, en Tudela se está hablando mucho. El tema de las ratas lo decían desde Unión del Pueblo Navarro. El otro día entrevistábamos a dos concejales en el cohete de Fontellas y destacaban, bueno, pues esa problemática. ¿Os ha tocado hablar con alguna persona que se ha encontrado, que lo están viendo? En fin, yo tengo mi casa. Sí, es que están ahora en calles que nunca había habido ratas. En Juan Antonio Fernández, por ejemplo, en la avenida Zaragoza, y además no te lo dice una persona, te lo dicen más de una, porque y en las redes sociales la gente se está quejando mucho de eso, y es que no sé si hay un plan para prevenir, si solamente el ayuntamiento actúa cuando hay ratas, voy, pongo veneno o lo que pongan, o si hay un plan para prevenir. Tenemos que tener el saneamiento de la... toda la red de saneamiento tiene que estar limpia, no, sabemos cada cuánto lo limpian, los desagües, solo con pasear por la calle te fijas en que están todos atascados. Eso es un supermercado para las ratas. Es verdad que la gente a veces es un poco guarra, hay que decirlo, porque en Juan Antonio Fernández, por ejemplo, están diciendo que aparecen ratas en un solar y a 2 metros están los contenedores. Pues yo le diría a la gente que ante la duda elija siempre el contenedor. y no echar comida a los gatos, por ejemplo. ¿Cómo no echar comida a los gatos? Callejeros. Pues yo acabo de llamar al ayuntamiento justamente para que me informaran sobre qué medidas hacen. Ellos solamente actúan sobre el espacio público. De todas maneras, bueno, el tener un pueblo arruinado, el pueblo más arruinado de Navarra, tiene sus consecuencias, ¿eh? Es decir, y esta puede ser una de ellas, ¿eh? El no tener dinero para absolutamente nada y mantener unas estructuras completamente sobredimensionadas y todas esas cosas, tiene sus consecuencias cuando no hay dinero. En este caso no solamente actúan poniendo veneno o lo que sea, van a llamar a una empresa de limpiezas, que no hace falta decir el nombre, aunque siempre sea en el hospital, además son tudelanos y me parece muy bien, es una de las pocas empresas tudelanas que trabaja para nuestro ayuntamiento, además, que eso es loable, cosa que nunca ha ocurrido. Sabes que el ayuntamiento de Tudela, las empresas de Tudela nunca trabajan para él, ¿eh? Siempre son empresas de fuera. Es una de las características que tiene el ayuntamiento de Tudela históricamente. Entonces, mi opción es, por supuesto, hay que echarle comida a los gatos y no envenenarlos. En mi zona hay ratas, pues porque hace un año se acabaron con los últimos gatos que había. Y una propuesta que ha hecho el ayuntamiento es que en mi zona que echaran un par de gatas. Es decir, que tener gatos. Pues tú, no sé, pregúntale a tu abuela si los gatos funcionan o no para las ratas. Claro, en tu casa para 5 ratas. No, donde hay gatos no hay ratas. O sea, es decir, eso pregúntale a tu abuela y te lo dirá. Yo le he dicho la propuesta que dicen y tal, me ha dicho, hombre, que está prohibido envenenar a los gatos. Y le digo, hombre, sí, todo está prohibido, y en Filadelfia más. Pero el tema es el que es. Entonces, un poco de concienciación de que el mejor para ciertas cuestiones, pues el tener ciertos animales en Europa está visto, cierta concienciación, y luego pues una cultura general, una cultura básica, ¿no? En muchos sitios de Europa, muchas ciudades, pues están, es decir, hay esa cultura en la que la gente tiene los gatos, igual como se tenía antes en los pueblos. Ajá. En el que están defendidos, los ves por la calle, no salen corriendo cuando venga un humano porque no les va a envenenar y les va a perder. O sea que el ayuntamiento te ha dicho que solo puedes trabajar en la zona, para la limpieza en el espacio público, echando veneno, y que para medio una limpieza en el espacio público. Eso es lo que me ha contestado el ayuntamiento, que va a hacer, y eso es todo. Yo he dicho que... antes de terminar con gatos. Al hilo de lo que dices de que solo pueden actuar en lo público. Hombre, no es verdad. Hace ya en enero, la concejal Olga Risueño, me parece que fue, ya dijo que para actuar en los solares, es verdad, son privados, para actuar en los solares privados necesitas hacer un procedimiento administrativo para requerir al propietario que lo tenga en condiciones. Desde urbanismo, eso se ha hecho, porque esto es un poco el caso como cuando una casa privada se va a caer y el ayuntamiento dice, bueno, está en ruina, o la derribas tú o la voy a hacer yo a tu costa. Entonces sí que se puede hacer en lo privado. Pero no solo es un problema de los solares, para mí yo creo que es más de todo el alcantarillado, y que eso debe estar saturado, que las ratas salen ya a la superficie. Y otra cosa, no puede ser el plan de prevención de ratas, no puede ser el plan de prevención de ratas tener gatos. Hombre, puede ser una medida. En el siglo XXI. Puede ser una medida, puede ser no. una. Ah, en el siglo XXI hay otras medidas que no sean los ecológicos. Limpieza. Hay que echar veneno, hay que envenenarnos las cosas y las para. Pues limpieza. Bueno, llegamos al final. Limpieza. La tertulia de hoy. Oye, déjame una última cosa. Oye, esto de que te van a expropiar. Sí, que soy un. Eso de que te van a expropiar porque no tengas limpia tu solar y tal. No, eso es propiedad. Te hacen pagarlo. Oye, pues eso, que a la catedral de Tudela, que como no es nuestra y es de una persona privada, es decir, y es monumento nacional, pues que también a ver cuando lo expropian por no gastarse los dineros en tenerla. Ya estamos con la burra, despide. Bueno, está muy bien, digo, que todos somos iguales, propietarios primarios, la iglesia también, ¿no? Estamos en un país laico, joder. Ana García, ha sido un placer volver a estar contigo en los micrófonos. Lo mismo. Laico no a confesional. Laico. A confesional. Laico no. A confesional. Bueno, ahora pues entérate. Bueno, pues yo soy laico y pues no, eso. Y no, bueno, por lo que sea, tú te lo guardas para tu casa. Y no quería verlo. Sí, pues eso, pues para la mía. Sois imprescindibles. Ángel Guillén, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Y Yolanda Serrano, de verdad, encantado de escucharte. Adiós. Lo dicho, el lunes nos volvemos a encontrar en la programación local de Radio Tudela.